la de Villa Allende, que da cursos para todo el ámbito de sierras chicas. Y ya la tenemos a Luz Solano, quien es una de las representantes de Edis Educativa, para que nos cuente un montón de cosas que nos va a traer. Luz, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero muchísimas gracias por este espacio, para que la gente conozca un poco más de nosotros. Les comento que nosotros tenemos cursos con salida laboral, uh-huh, de diferentes modalidades. Tenemos cursos 100% a tu ritmo, autogestionables, y también tenemos cursos online y semipresenciales. Uh-huh. Actualmente están todos certificados con aval universitario y otros también matriculados, acá justo en Villa Allende. Bien. Bien, un montón, bueno, chusmeando, ¿no?, toda la cartera que ustedes tienen, realmente las propuestas son muchas y son muy variadas. Contanos un poquito qué cursos están en este momento funcionando, están o que van a comenzar a funcionar, ¿no? Exactamente, nosotros las inscripciones ya están abiertas, para incluso para este mes y para el mes de agosto. Tenemos muchísimos, tenemos técnicos en refrigeración, tenemos celulares, tenemos en el ámbito administrativo. La verdad es que la cartilla de cursos es bastante variada, hay para todo, sobre todo hoy lo importante que es tener un oficio, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, este mes, justo da la casualidad que estamos cumpliendo 3 años, ya que estamos aquí en Villa Allende, nosotros estamos en Director Raúl Llano 2015, y estamos ofreciendo también un descuento del 25% de descuento en todas las cuotas. Bien. Qué interesante eso en este momento. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Y segundo, qué importante también poder brindar este beneficio, ¿no?, en este momento económico. La verdad que es muy importante y es una ayuda para todas aquellas personas que quieran seguir avanzando. Exactamente. Bueno, nosotros siempre priorizamos que la gente se siga capacitando. Como te decía, lo importante que es tener hoy en día un oficio, ya sea como principal entrada o un adicional al trabajo de uno, y sobre todo poder acercarse cada vez más a trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Que, totalmente. Que al fin es lo que perseguimos todos. Uh-huh. Totalmente. Y también destacar esto de la posibilidad de las distintas modalidades que dan. Porque muchas veces por ahí el que accede a estos cursos es gente que está laburando, es gente que quizás tiene familia, que tiene un montón de otras actividades. Y poder hacerlo, bueno, vos decías semipresencial, virtual, 100% virtual, y después otra modalidad que es como a tu tiempo. Exactamente, uh-huh. 100% a tu ritmo. A tu ritmo. Son a tu ritmo, son cursos cortos, son geniales para hacer algo adicional, digamos, que no sea laboralmente. Así que se acomoda, incluso los que son online y los que son presenciales son cada 15 días. Entonces la carga no es tanta, así que tranquilamente se puede complementar, digamos, con el día a día de los alumnos. Uh-huh. ¿Cuánto duran aproximadamente los cursos? Y hay varios, puede durar desde un mes hasta 10 meses, es el más largo que tenemos actualmente. Uh-huh. Luz, también nos había llegado la información que no es la primera vez que lo hacen y que también está buenísimo. De dar cursos o talleres gratuitos. Exactamente. Nosotros, bueno, hace poco dimos uno de RCP y ahora actualmente tenemos uno que es Mejora tus finanzas con Excel, que está abierto a todo el público y comienza el martes 30 de julio. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo? Siempre. Sí. Son 3 clases, por lo general es a la tarde, nosotros estamos abiertos de 15 a 8, así que bueno, también invitamos a que nos sigan en las redes para poder enterarse ahí más o menos del horario y cómo lo vamos a estar organizando. Uh-huh. Qué importante es eso, ¿no? De la autogestión, por así decirlo. Exactamente. Porque muchas veces apoyamos mucho eso, de hecho los cursos 100% a tu ritmo son, le decimos, autogestionables, siempre es de ayuda. Uh-huh. Totalmente. Bueno, entonces, para repasar algunos datos importantes, Están ya abiertas las inscripciones para el mes de julio. Tienen un montón de opciones de estos cursos con salida inmediata y un 25% de descuento en todas las cuotas. Así es, así es. Bien. ¿Algún curso que quieras destacar, preferido de ustedes? Bueno, nosotros por lo general los cursos estrellas que tenemos actualmente, porque están certificados y sobre todo matriculados por CAIN, es programación y reparación de celulares, que tiene una duración de 4 meses, y técnico en refrigeración, que tiene una duración de 10 meses, los dos están matriculados, al igual que lo que es masajista profesional. Uh-huh, excelente. La última, te consulto, porque viene la peña del anexo. ¿No? El 11 de agosto. Y sé que Edis va a estar presente. Así es. Estaremos ahí presentes sorteando media beca. Ah, mira qué interesante. Media beca. Entonces, las personas que vayan también en la peña, que compren su entrada, tienen la posibilidad de acceder a media beca en Edis Educativa. Una muy buena novedad. Perfecto, sí, estaremos ahí apoyándolos y haciendo presencia para que conozcan un poquito más a lo que nos dedicamos y con todo el esfuerzo que le ponemos. Excelente, Luz. Bueno, te agradecemos este ratito con Radio Nexo y poder acercar esta información que es tan valiosa, porque capacitarse siempre es importante y siempre es un paso hacia adelante. Así que muchas gracias por traernos todo esto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buen día. Bueno, hasta allí las palabras de Luz.